El día de hoy nos estamos dando cita. Una es por recordar esta injusticia que se cometió contra Salvador Olmo, este comunicador comunitario, este compañero libertario, punky, activista, radialista, en fin. Como que en muchas cosas nos podemos encontrar con él y pues empatizarnos, hermanarnos con su lucha. Y pues por eso nos dimos cita el día de hoy aquí, y de hecho también fue un poquito con la iniciativa de nuestros compañeros de New D, que es una radio que se está impulsando hace poquito en Huajuapan y que es también producto del trabajo que hizo Pitaya Negra y el colectivo de Salvador allá en Huajuapan. Y bueno, también eso nos alegró mucho y nos dio como el pretexto para que hiciéramos esta actividad. Y pues, como ustedes saben, una de las cosas en las que nos dedicamos, aparte de hacer radio, video, pues es a promover estos espacios de encuentro, estos espacios de plática, ¿no? De ver qué podemos tejer entre todos de manera colectiva. Y por eso se está haciendo esta actividad, ¿no? Tiene esos tres objetivos, ayer lo platicábamos. Uno que es pues la conmemoración de nuestro compañero, recordarlo a un año más de su asesinato. Y también pues seguir tejiendo un poquito de redes entre nosotros y pues ver qué podemos sacar hacia adelante, ¿no? Cómo ir, pues seguir avanzando y hasta pues, los escenarios que también se ven difíciles ahorita en nuestro país para los próximos años. Así que bueno, pues ya sin más choro, como está la, bueno, a ver si Nico nos explica la dinámica, van a haber unas participaciones. Empezamos con Zapote, a ver si no, o que nos digan cómo está, porque también van a estar compañeros de Radio Curruf, de Chile, nuestros compañeros de Antena Negra, a ver. No, bueno, las personas que habíamos como conversado, habíamos invitado para conversar, era, bueno, Radio Zapote, Radio New Day, hay un video mensaje que envían desde Chile, desde Radio Curruf, tenemos aquí conectado, esta es la imagen que tenemos, esta computadora que está acá. Cálmense, esta imagen no está saliendo hacia todos lados, ¿verdad? Solamente es la comunicación que estamos teniendo con los compañeros y compañeras de Antena Negra TV de Argentina, para que vean un poco qué es lo que está sucediendo acá. Y Carlos, del Hackerspace, nos va también a aportar una conversación. Y entonces yo creo que tal vez lo más sería bueno que partiera la gente de New Day y un poco nos contara de su experiencia y un poquito sobre Chava, ¿no?